Continuamos en la mañana de Tudela cuando son la 1:15 de la tarde y tenemos actualmente 19 grados en la capital Rivera. Es tiempo ya de comenzar la tertulia ciudadana en la que, como avanzábamos, tenemos al alcalde de Fitero, Raimundo Aguirre, de Unión del Pueblo Navarro, y al alcalde de Peralta, Juan Carlos Castillo, de Unión Peraltesa de Izquierdas. También tenemos en el estudio a nuestros tertulianos habituales, Yolanda Serrano y Juan García, así que tiempo ya de saludarles. Después de haberlos presentado, saludamos en primer lugar al alcalde de Fitero, Raimundo Aguirre. Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos aquí. Gracias a ti por haber venido esta mañana a la mañana de Tudela. Saludamos al alcalde de Peralta, Juan Carlos Castillo. Buenos días. Buenos días. Agradecemos la invitación también. De lo mismo digo, agradecemos que hayáis accedido a estar esta mañana con nosotros, a disposición de toda la audiencia de Radio Tudela, y saludamos a Yolanda Serrano y a Juan García, dos de nuestros tertulianos habituales. Buenos días, Yolanda. Hola, buenos días. Y buenos días, Juan. Muy buenos días. Les recuerdo a todos nuestros oyentes, ya lo saben, que pueden interactuar con nosotros mandándonos sus preguntas a través de Facebook, Radio Tudela Tudela, a través de Twitter, @ Radio Tudela, o vía WhatsApp en el teléfono 665-947-312. Lo repito, 665-947-312. Cualquier duda, pregunta que tengan y quieran hacérsela a los alcaldes que están hoy con nosotros, nos la pueden enviar y nosotros se la haremos en el nombre de toda la audiencia de Radio Tudela. Y ya sin más preámbulos vamos a empezar escuchando a los alcaldes que nos acompañan esta mañana y empezamos como siempre escuchando la valoración que hacen los alcaldes de sus primeros meses de legislatura y con los objetivos que tienen para los próximos 4 años. Empezamos escuchando a Raimundo por orden en el que estáis sentados. Hola, pues buenos días. Bueno, pues en principio estos 4 meses, estos escasos 4 meses todavía que estamos en el gobierno, pues bueno, un poco como decimos por aquí vulgarmente, ¿no? Poniendo un poco el huevo, o sea, viendo un poco, asentándonos un poco y bueno, pues sí que llevaba yo, por ejemplo, en mi caso 8 años ya como concejal del alcalde del Ayuntamiento de Fitero, pero bueno, no tiene nada que ver la concejalía de la alcaldía, con lo cual un poco pues asentándonos y tomando decisiones y cambiando algunas cositas. Y bueno, pues proyectos así, bueno, pues tenemos un importante proyecto turístico que creo Fitero se presta mucho a turismo y sobre todo tenemos la intención de industrializar la manera de lo posible nuestra localidad, porque es donde tenemos ahí la pata más coja, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que más preocupan actualmente en Fitero? Pues yo creo que no son diferentes a ninguna localidad, ¿no? Yo creo que el empleo es vital. Ahora mismo, bueno, hace unos años se cerró una textil que teníamos con 150 trabajadores, sobre todo empleo femenino, que aún parece que es más difícil de insertar luego a las mujeres. Y bueno, pues esa es la pata más coja que tenemos, ¿no? En principio vamos a darlo todo por intentar industrializar nuestra ciudad y nuestro pueblo e intentar trabajar en ello. Y en Peralta, ¿cómo está la situación? ¿Cómo has encontrado Peralta en estos primeros meses de legislatura? ¿Qué valoración haces? ¿Cuáles son tus objetivos para los próximos 4 años, Juan Carlos? ¿Y cuáles son los temas que más preocupan? Bueno, pues Peralta me la he encontrado pues como esperaba encontrármela, afortunadamente. Es decir, en el tema económico no tan bien como decían los anteriores gestores, ni tan mal como podían pensar algunos otros, pues que bueno, que lanzaban ciertos mensajes de desasosiego. Es verdad que había económicamente cierta, bueno, vamos a decir, en cierta mala previsión, pero bueno, vamos a poder hacer frente a los retos más importantes de esta legislatura, que son aprobar el planeamiento urbanístico, que eso es fundamental como estrategia a desarrollar diferentes proyectos que vendrán después, como es sobre todo la regeneración del casco antiguo. Tenemos también previsto ejecutar varias calles, que parece ser que había algún problema administrativo y que esto lo hemos resuelto en apenas 2 meses. Tenemos también previsión de mejorar lo que son los ingresos a través de pues una ponencia de valoración que se ha revisado hace poco sobre el tema de los parques de aerogeneradores, y tenemos la previsión también de poder instalar un parque nuevo que ya pues llevamos tiempo trabajando en ello. Por lo tanto, También queremos mejorar lo que es el tema de los ingresos, pues a través de la puesta en riego de un término nuevo, es decir, trataríamos de hablar y hacerle ver al Gobierno de Navarra que realmente el agua no hay que llevarla donde ya existe riego, sino donde probablemente no haya agua y donde esto puede mejorar lo que es el cultivo de la oferta de cultivo de los agricultores y puede mejorar los ingresos para el Ayuntamiento de Peralta en nuestro caso. Es decir, una serie de frentes abiertos a los que vamos a tratar de dar respuesta y que creo que hemos comenzado bien y que hemos afrontado con acierto. Nos preguntan a través de WhatsApp si para hacer frente a todas estas previsiones es por lo que se han subido los impuestos en Peralta y qué va a suponer esto a los peraltes. Es uno de los temas, me imagino, más polémicos en estos días, ¿verdad? Sí, pero creo que es una polémica que se está creando de manera artificial y me explico. Es decir, nosotros hemos hecho un plan económico financiero al que nos obliga la ley. ¿Por qué? Porque de 2014 a 2015 la regla de gasto se ha superado. ¿Qué quiere decir? Que la liquidación de gasto de 2014 solo se puede aumentar un 1,3% en 2015. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento que tú empiezas a utilizar remanente de tesorería, aumentas, superas ese 1,3%, ¿no? Por tanto, la ley te da una salida, que es la elaboración de un plan económico financiero que, para no aburrir al personal y hablar básicamente de qué consta de una parte de diagnóstico de cuál es la situación y por qué se genera el problema, por qué se ha generado ese aumento en la regla de gasto, y segunda parte, qué acciones correctoras se plantean en el caso de que la ejecución del presupuesto sea al 100%, que, como ya adelantamos en el Pleno, no va a ser, ¿no? Porque sabemos que este año no vamos a poder ejecutar las calles que tenemos pendientes por un importe de 614.000 euros, ni vamos a poder ejecutar la parte del polígono industrial que tenemos pendiente también por valor de 300.000 euros, con lo cual hay cerca de un millón de euros que no vamos a poder ejecutar. Es decir, que aunque la ley nos obligue a hacer este tipo de plan económico financiero y tengamos una serie de medidas correctoras, entre las cuales apuntamos la subida del 1% de las tasas, si no se ejecuta el presupuesto al 100%, pues no va a ser necesario aplicar todas las medidas correctoras que decíamos. También hay que decir que no solo apuntábamos esto, apuntábamos como medidas correctoras, que es curioso, ¿eh? La gente solo se queda con la subida de las tasas, pero apuntamos como medida correctora reducción del gasto corriente, apuntamos como medida correctora también la mejora de los ingresos a partir de la ponencia de valoración del parque de aerogeneradores. Es decir, hay más medidas correctoras, pero en este caso UPN pues ha hecho hincapié en el tema de la subida de tasas y creo que tienen poca memoria, porque realmente el año pasado se produjo una subida de tasas en las instalaciones deportivas de un 1,5%. Y bueno, ahora ponen el grito en el cielo porque se plantea una subida de tasas de un 1%. Les quiero recordar que realmente en aquel momento se aprobó por unanimidad esta subida de tasas, entendiendo que realmente era necesario para cuadrar las cuentas de las instalaciones deportivas. Por lo tanto, no veo por qué hay que montar tanto revuelo por esta medida que se ha planteado. Queda así respondida esta pregunta del oyente que nos hablaba de los impuestos que se han subido a los habitantes de Peralta, y vamos ya a ahondar en el tema que nos ocupa, en ese objetivo común de la Ribera. Les preguntamos a los alcaldes de Peralta y de Fitero cómo creéis vosotros que los pueblos de la Ribera deberían organizarse para tener objetivos comunes. Por ejemplo, Juan Carlos, el otro día cuando te llamaba nos comentabas, estamos en zona cero. ¿Qué beneficios podría suponer para Peralta unirse a todos los pueblos de la Ribera y formar parte de una mancomunidad, de una nueva institución que nos una e intentando obtener beneficios para todos? Habría que ver. Esto dicho así es como, no sé, habría que valorar y habría que sentarse y hablar, pero de entrada Peralta está lejos de Pamplona y lejos de Tudela. Esta es una realidad. Peralta está en lo que son los planes de ordenación del territorio, está metida dentro del quinto, creo, que es el que recoge todo lo que es la zona de Tudela y la zona del Ebro, el eje del Ebro. Entonces, de alguna manera ya hay establecido, por medio de la aprobación de estos planes, una estrategia. Entonces, en esta estrategia ya de alguna manera se nos está vinculando. Claro, el grado de vinculación luego iremos decidiendo cada uno a través de nuestras estrategias propias dentro de nuestro pueblo, a través de planes urbanísticos y de las propias EMOT, qué es lo que queremos y de qué manera nos vamos a vincular a los demás. Evidentemente, cada uno mira por sus intereses. Sí que tengo la sensación de que se centraliza demasiado, por ejemplo, en el núcleo de Pamplona y en el núcleo de Tudela, y creo que los pueblos pues nos quedamos un poco como casi como pueblos dormitorio, desde nuestro punto de vista creemos y entendemos que se debe dar más actividad, se debe generar más vida y hay medios en los pueblos para poder hacerlo y tratar de trazar estrategias que de alguna manera no centralicen tanto y por contra sí descentralicen un poco más. Y para Fitero, ¿qué posicionamiento tendrías tú, Raimundo, como alcalde de este plan en el que todos los pueblos de la Ribera se unan y formen una nueva institución, siendo como se planeaba, siendo el alcalde de Tudela, por ser la capital de la Ribera, el cabeza de Merindad? ¿Qué posicionamiento tienes tú desde Fitero, que sí que está más cercano a Tudela en este caso? Sí, bueno, pues un poco también lo que decía el alcalde Peralta, ¿no? Son cosas que hay que sentarse, hay que hablarlas, hay que estudiarlas. Hombre, así a bote pronto, pues nos parece una idea, a mí me parece una idea buena, ¿no? Es decir, que podamos unirnos, todo el mundo sabe que la unión hace la fuerza, y bueno, un poco la Ribera, que es una zona en la que, pues bueno, pues históricamente se ha centrado tanto todo el sector industrial de la construcción, y pues bueno, hay que decir cómo ha funcionado el tema de la construcción y los daños que ha ocasionado a la Ribera, Fitero, sobre todo los pueblos de la Ribera que tanto han vivido de ello, ¿no? En principio, a mí me parece una buena idea a estudiar, a elaborar, a buscar matices, detalles, pero sí que es cierto que bueno, que desde el Gobierno de Navarra hay que instarle que ayude a los pueblos, que la verdad es que esta desindustrialización que estamos viviendo todos los pueblos, sobre todo los pequeños, como es el caso del mío, que tiene 2.200 o 1.300 habitantes, ocasiona que mucha de la gente ya se plantee el no tener cómo poder vivir en el pueblo, ¿no? Y eso ocasiona que se van despoblando poco a poco y la población va disminuyendo con todo lo que ello conlleva, ¿no? Un pueblo sin habitantes pues es un pueblo muerto, y creo que la fórmula perfecta para que los habitantes, o sea, en este caso de Fitero, se puedan quedar y puedan vivir es que tengan industria más o menos cercana, y si es en el pueblo mejor, pero bueno, si aunamos fuerzas yo creo que esto es un proyecto que podría llegar a buen puerto. El alcalde de Fitero entonces estaría a favor de este proyecto. No sé si nuestros tertulianos hemos escuchado ya la opinión de Raimundo, alcalde de Fitero, y de Juan Carlos, alcalde de Peralta. Nuestros tertulianos, Juan García y Yolanda Serrano, no sé si quieren ya lanzarles algunas preguntas, hacer algún comentario a estas intervenciones. ¿Empiezo yo? Empieza Juan. Yo ya llevo viniendo a estas tertulias algún tiempo. Vengo escuchando a los alcaldes, diferentes alcaldes que han venido pasando por aquí, y veo que hay algunas zonas en las que ellos concuerdan. Uno de los temas importantes es el tema de la financiación, de sus pueblos, como un problema ya, porque la deuda impide, en realidad, en muchos casos, acometer nuevas reformas, arreglos, etcétera. Otro de los temas importantes de algunos de los pueblos de alrededor de Tudela, y en Tudela también, es la desindustrialización que ha habido en estos tiempos, que repercute de nuevo también en cómo se puede financiar un ayuntamiento. En realidad, los problemas que giran en realidad en toda esta zona están basados casi en eso. Es la escasa financiación que han tenido los ayuntamientos. Bueno, escasa no financiación que hayan tenido. Ha habido un endeudamiento muy grande, algunos gastos que se debían haber cometido no se acometieron, otros que no se debían haber cometido nunca se acometieron, han generado mucha deuda y los problemas derivan casi todos de ahí. El asunto después integrador de la Ribera o de formar un grupo de presión frente al Gobierno de Navarra para pedir mejores servicios, adecuación de zonas industriales, lo que queramos, yo creo que sí, que es un tema ya que ronda lo político en el aspecto de que hay que unirse. Y yo en este aspecto también veo que nunca hemos logrado unirnos políticamente para pedir nada. Quiero decir, autopista, por ejemplo, que se acometa que la gratuidad de la autopista hacia Pamplona. Peralta la va a usar, nosotros la usamos todos, pero para ese tema no hay no hay una verdadera unión, no hay, no lo existe. Usamos y pagamos las de los que van gratis. Eso es. Incluidos los de La Rioja. También. Los que van de Logroño a Pamplona van gratis con los impuestos de todos los navarros. No, no es así, sí. Incluidos los riberos. Y nosotros seguimos pagando después de 40 años. Pero hay temas en los que sí que sería fácil llegar a acuerdos, pero resulta a veces muy difícil. O sea, muy difícil que los alcaldes de la ribera se pongan de acuerdo. Yo lo exigiría casi ya. O sea. Pues mira, yo pienso que para eso se les ha elegido, ¿no? Y una vez que están elegidos, cada uno ostentando su cargo, pues ahora a la ciudadanía le toca exigir. Yo pienso que con los tiempos que corren, o aunamos fuerza, o si cada uno mira su corrico, pues la Ribera, yo creo que tal y como está ahora, está abocada al fracaso total, total. O sea, lo que no puede ser, pues es que volvemos a cosas que hemos dicho 100.000 veces, ¿no? Pero que los agricultores de Cintruénigo, por ejemplo, y supongo que Fitero estará parecido, tengan que abandonar la tierra porque el agua está a precio de whisky de Malta, ¿no? Cuando en otros sitios de Navarra la tienen por castigo. Pararon el proyecto canal. Del canal de Navarra, no sabemos por qué. El caso es que en la Ribera se está abandonando la tierra. La única empresa que hay que funciona con además empleados de estudios y de que es el hospital, también pretenden, pues bueno, minarlo por un sitio, minarlo por otro, y vamos a ver dónde recortamos. Cuando por otro lado estamos viendo a Volkswagen todas las prebendas del mundo, todas las reducciones de IRPF, todo lo que haga falta para que Volkswagen siga, que es el pulmón de Pamplona. Y aquí el resto, pues, pero a mí, más que lo que está pasando, lo que me preocupa es la desidia por parte de los políticos de la Ribera. Lo llevo denunciando toda la legislatura pasada y ahora igual. O sea, el gobierno hace, o deshace en este caso, pero nadie denuncia. Yo no he visto ni a UPN, ni al Partido Socialista, ni o voces independientes, ¿no?, que puedan reclamar esto públicamente. O sea, a mí, que un alcalde vaya y se reúna con, no sé, con el consejero de infraestructuras, pues bueno, pues bien. Pero yo creo que en este momento la fuerza y la única forma de conseguir que la Ribera empiece a levantar vuelo, pues es uniéndoos todos con un objetivo común. Que yo creo que, además, si la Ribera empieza a despertar, pues haya o no haya fábrica en Fitero. A mí me da igual que esté en Ablitas que esté en Tudela, si el de Ablitas puede bajar a trabajar, o Fitero, Corella, Cintruel, cualquier pueblo, ¿no? Incluso Peralta, supongo que en este sentido tenéis menos problema. Pero bueno, si la gente empieza a trabajar, el dinero empieza a correr, pues los pueblos florecen solos. Ahora, si nos centramos, yo, mi pueblo, con mis cosas, con mi... pues yo creo que, bueno, el que lo haga mejor tardará un poco más y el que lo haga peor, pues caerá antes. Pero en este momento yo creo que la Ribera, el futuro de la Ribera solamente pasa por la fuerza que podéis hacer todos los alcaldes. Raimundo, que Juan Carlos, ¿queréis contestar a Yolanda? Bueno, sí que es cierto que se han oído pocas voces discrepantes, o por lo menos pocas unidas, ¿no?, que es lo que igual hace. Bueno, yo siempre dije y digo que en el momento que se acaban las elecciones empieza el trabajo. Y es un momento de sentarnos todos y trabajar. Pero fíjate que es curioso, ¿no? Porque el otro día leía yo el diario, Diario de Noticias, creo que era, que la consejera de Administración Local decía que quería que la montaña estuviese mucho más presente, ¿no?, ahora en la consejería. La montaña, y oiga, y nosotros, ¿no?, que tenemos un nivel de paro impresionante. Y vamos, yo hablo por lo que veo en mi zona. Chaval que sale con ingenierías, con cualquier tipo de estudios, es una persona abocada a tenerse que ir, ya no te digo fuera de España, pero sí a buscarse la vida, pues por Pamplona, Logroño, Zaragoza. De los que se van a estudiar, vuelven muy poquitos, ¿no? Con lo cual, bueno, yo vuelvo a decir lo mismo. O sea, si hay que sentarse a hablar y hay que volver a hacer pues una especie de unión, una especie de forma, plataforma, llamémoslo como sea, para poder subir al gobierno de Navarra a exigirle, porque es más que pedir. O sea, es decir, la situación es tan crítica que ya no es una cuestión de pedir, es una cuestión de exigencia, ¿no? Así. Y decir que oiga, que reparta un poco, ¿no? Que sí que se puede repartir, que es cierto que la Ribera está pasando por malos momentos y que pagamos los mismos impuestos que yo sepa que los demás. Y es cierto, pues, que el Canal de Navarra parece que no baja, pues eso, pues bueno, a nivel de la Ribera, que hemos sido agricultores, evidentemente, nos va a pasar facturas. Y que es cierto que a lo mejor yo, por ejemplo, cuando el año pasado subí al gobierno de Navarra para ver por qué no llegaba a mi pueblo el canal, sí que es cierto que nos hablaron de intentar hacer otras infraestructuras paralelas que pudieran paliar la no llegada del canal de Navarra, como son balsas independientes o riegos independientes, un poco geográficamente, porque el coste, según ellos, de elevar agua iba a ser tan caro que no iba a poderse utilizar, con lo cual... Por lo que a nosotros nos compete, sin ningún problema, pues sentarnos, hablar y subir al gobierno Navarra a exigirle eso. Juan Carlos, alcalde de Peralta, ¿cuál es tu opinión en este tema? ¿Cómo podéis los políticos intervenir? Primero creando el foro oportuno para poder hablar y debatir, porque lo que no puede ser es que estemos aquí diciendo, es que los políticos tenéis que, sí. Yo coincido con eso. Sí, además. Sí, pero hay que crear el foro donde... Vamos a ver, experiencias tenemos, aunque sea a menor escala, ¿no? Es decir, las mancomunidades. Las mancomunidades funcionan perfectamente, por lo menos en la zona donde yo estoy, y es un ejemplo de que realmente uniéndose los pueblos mejora el servicio y mejora incluso el precio del servicio, exactamente. Entonces, tenemos ejemplos, nos hemos asociado, hemos sido capaces de asociarnos, quizás menos pueblos de los que aquí estamos hablando, ¿no? Pero sí que hemos sido capaces de hacer por zonas este tipo de ejercicios. El ejercicio que estamos planteando aquí ya es un ejercicio que tiene, ojo, que tiene ya dos problemas de entrada. El primero, lo he apuntado antes, que son los planes de ordenación del territorio que establecen ya una estrategia por ley, ojo con eso, que habría que modificarlo. Están restringidas a la ciudad y a su territorio, y no puede salir de ahí. Yo coincido contigo, ¿qué instrumentos hay? Y luego está el mapa local, que no acaba de aprobarse, porque no se es capaz de obtener un consenso suficiente a otros niveles, porque no olvidemos que el mapa local, los pueblos podremos opinar todo lo que queramos y más, pero el mapa local tiene que nacer del Parlamento. Sí, sí. Entonces, vamos a ver si de una vez por todas existe el consenso necesario y suficiente. Probablemente no será por unanimidad, pero bueno, un consenso mayoritario para que este mapa local que vaya a quedar pues realmente esté un poco a gusto de la mayoría, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o de una mayoría importante. Esos dos temas son fundamentales, porque en esos dos temas se van a establecer dónde va a haber mancomunidades, a qué pueblos van a afectar. Es que más que lo que... Es una ordenación del territorio. Exacto. Y exacto. Es muy político, además. Es muy político, sí, ¿eh? Sí, Juan, sí. Es que el asunto escuchamos a Juan. Tú haces una ordenación del territorio y claro que es muy político. Si tú pretendes que, por ejemplo, la Ribera siga desunida, no tienes más que obligar a ese plan del territorio a dividirse. Si tú opinas que la Ribera debe estar unida, vas a potenciar ese plan. Lo que yo opino, por ejemplo, es eso mismo, que ahora mismo los alcaldes no tienen un instrumento donde converger, y para más allá de la voluntad, o sea, pero más allá de la voluntad, bien, todos queremos, pero ¿qué instrumento tenemos? No tenemos ninguno. En realidad no hay ninguno. Los planes de ordenamiento, bueno, los EMOD, bueno, los planes urbanísticos, bueno, son referidos y referentes de la localidad, pero no sale de ahí. O sea, yo puedo hacer un plan estratégico, si quiero, y puedo ordenar desde aquí hasta Madrid, pero no tiene ninguna validez. No tiene ninguna validez, porque en cuanto llega a la frontera del siguiente pueblo, te dirá, no, es que esto es, los regantes de este pueblo son los míos. Y... No, sí, sí. No, Juan, funciona así, funciona así. No estamos hablando de hacer ningún órgano, que ya hay muchos. Está la Federación de Municipios, están todas las mancomunidades. Muchísimos. Hay muchas pero cosas. Pero políticos no hay ni aquí uno. Aquí estamos hablando de reunirse en los alcaldes, ver la problemática de la Ribera y con un guión o una hoja de ruta, que ahora está tan de moda decir esto, ¿no? Uh-huh. Subir al gobierno de Navarra y negociar con quien corresponda. O sea, algo como el canal. Vamos a ver, tú has dicho que no hay a lo mejor cobertura legal. Pero bueno, el proyecto del canal de Navarra, por ejemplo, estaba hecho y estipulado desde el minuto cero. Al gobierno se le ocurre... ¿Pero por qué no llega? Pues por la pasta, supongo. ¿Y qué está sucediendo pues en los pueblos también? Pues por la pasta, supongo. ¿Y qué está pasando en los pueblos también? Vamos a ver qué está pasando en los pueblos. Sabemos todos que se está llevando el agua a donde existe riego. Pues eso... Y está viendo realmente... Ojo, es que no es solo la pasta. es que para que realmente se lleven a cabo la puesta en riego de los pueblos, por decirlo de alguna manera, las tierras de los pueblos, debe de existir una mayoría suficiente que vote a favor de que esas tierras se pongan en riego. ¿Qué está ocurriendo? En el caso, yo hablo del caso, por ejemplo, concreto de Peralta, que también es Lerín. Pues ¿qué ha pasado? Se ha llevado el agua a zonas de riego y eso ha provocado un rebote en la mayoría de los propietarios que ni tan siquiera ha dado para sacar adelante, tener una mayoría suficiente para poder sacar adelante cuando había financiación. Es decir, ¿por qué se lleva el agua a zonas donde realmente nunca ha habido problemas de agua? Porque es más barato, Juan Carlos. No lo es. ¿Por qué? No lo es. Vamos a escuchar la opinión de Raimundo Aguirre, alcalde de Fitero. Le damos la palabra. Sí, no, sí, simplemente que decía Juan que no había instrumentos. Bueno, quizás lo que no ha habido es realmente voluntades o esa unión de la que estábamos hablando. Instrumentos sí, o sea, está la Federación de Municipios y Concejos en la que ha funcionado estos 4 años bastante bien. Y yo creo que si funciona bien, ¿cómo es que no hemos sido capaces de entender? O sea, la federación funciona, pues, está presidida por políticos y resulta que luego los culpables son los alcaldes. Pues muy sencillo, no ha habido voluntad, lo hemos hablado al principio aquí. No, es decir, no, yo no es que culpa al alcalde. Dejamos terminar a Raimundo su intervención. De todas maneras, no me he sentido por ningún momento aludido, pero sí que es cierto que la Federación de Municipios y Concejos ha funcionado, con lo cual haya estado. Es decir, que a lo mejor no hemos hecho desde nosotros, desde los alcaldes, la fuerza suficiente para poder hacer pues una especie de plataforma, lo que sea, que podamos trabajar conjuntamente para el bien de la ribera en general, que yo creo que es el tema del que estamos tratando. Luego, el agua, ¿no? El agua. Bueno, te quiero decir que foros sí que hay. Yo creo que ha faltado voluntades. Yo creo que sí, ahora si mismo. Es un foro de toda Navarra, perdona. Es que bueno, pero dentro de ese foro de toda Navarra también es cierto que no evita que podamos hacer un frente común para funcionar y que esa sea una plataforma de salida. Es decir, tenemos la federación para poder salir desde ahí. ¿Cuántas veces se reúne la Federación de Municipios y Concejos? Yo no estoy criticando la labor de la federación. Lo que te estoy diciendo, o lo que quiero decir, es que sí que los hay. Es decir, que instrumentos sí que podemos tener. Es decir, que a lo mejor no están perfectamente estructurados o que a lo mejor no están preparados para hacer lo que nosotros queremos. El problema es que no están perfectamente estructurados. Bueno, el problema es político también, porque tú, desde la Federación de Concejos, puedes opinar sobre ciertas cosas, pero es que luego los instrumentos para llevarlos a cabo no existen. O sea, tú al gobierno de Navarra después vas con las dudas o con los requerimientos que salgan de ese consejo y no hace caso, puede hacer caso omiso, o sea, directamente. Bueno, pues entonces se le podrá criticar y cuando lleguen las siguientes elecciones, pues la gente tendrá que saber. Pero son 4 años perdidos. Bueno, pues bien. Otros pues 4 años perdidos. La gente tendrá que saber qué votar, pero yo no lo puedo dar. No. Los últimos 3 fueron de prórroga de presupuestos. No se llegó a ningún acuerdo sobre ellos. También lo han pagado. Han pagado que ya no gobiernan. Pues bien. Pero son, habían sido 3 años perdidos. O sea, fueron pues 3 años sí. perdidos. Pero es que en esos 3 años hay agricultores, hay ciudadanos, hay estudiantes, hay enfermos, hay. Sigue habiendo de todo eso. Y sobre todo eso, no se hace nada. Les da igual. Pero que porque hayan sido 3 años perdidos, no se puede dar por perdido ya el tiempo que quede. Lo que hay que hacer es, yo entiendo, reivindicar y hacer fuerza. Oye, el estudio que hicieron que la ribera estaba 5 puntos por debajo incluso de la montaña, pues yo no he visto aquí que los alcaldes se pongan las pilas y empezar a reivindicar. Oye, eso es tan legítimo como vamos. O sea, que 20 alcaldes de la ribera suban a reunirse con la presidenta y ponerle encima la mesa cuál es el problema en la ribera, a mí es que me parece que no hace falta ningún instrumento. Insisto, el canal de Navarra tenía un trazado. Se sabía dónde empezaba y se sabía dónde terminaba. Cuando llegó el momento que había que empezar el tramo de la ribera y vieron el costo, decidieron sacar un brazo a Tierrastella. O sea, esto ha venido en el periódico muy claro. ¿Por qué? Porque a Tierrastella el agua va por su pie y a Fitero hay que elevarla. ¿Qué pasa? Como es más caro, pues bueno, vamos a ver si intentamos tapar la boca con esto. La ribera seguimos sin agua y el agua, sobre todo, es vida. Aparte que un agricultor pueda o no tener más o menos ingresos, el agua es vida. Que yo reconozco que si hubiese llegado y nadie, al canal, ningún alcalde ha reconozco. Dicho nada. Es más, el de Fustiñana decía que estaba a favor, que el voto a favor de que no llegase. Con lo cual, pues a mira, lo mejor la Ribera tiene lo que se merece. Que sí, vamos a escuchar a los alcaldes de Fitero y de Peralta a ver qué opinan ante estas palabras de Yolanda, que dice que nadie se ha movilizado. ¿Qué es lo que opináis, Raimundo y Juan Carlos? Primero, yo es que lo he dicho antes, por ejemplo, yo no sé cómo funcionan los sindicatos de riesgos, que son los que gestionan este tipo de acciones cuando llegan a los pueblos, ¿no? Porque claro, cada pueblo tiene que aprobar, como he dicho antes, si se pone o no se pone, depende de los propietarios. Yo dudo mucho que un propietario, si ve que es más económico y le va a salir mucho mejor, diga que no a la concentración, porque esto no es tan sencillo como decir, ¿es más barato o es más caro? No. Aquí hay que ver la problemática de donde se lleva el riego. Es decir, si tú tienes una fuente de agua que te ha funcionado toda la vida, que nunca te ha fallado el agua, y tienes un precio que es X y que ese precio no tiene por qué ser modificado, y tú tienes 15 robadas, pues es que no te interesa la concentración. Y es que eso ha sucedido en Peralta, que había muchas pequeñas parcelas de gente que las utiliza para su huerta de ocio, y que no interesaba la concentración. Pues lo que yo planteaba, por ejemplo, el modelo alternativo, yo decía, pues vamos a intentar que el agua vaya a terrenos de secano y no a terrenos de regadío. O sea, si es que yo no digo que no llegue el canal, si es que yo digo que llegue, porque además el canal, para ser económicamente viable, necesita hectáreas de riego. Eso es lo que necesita. Pero claro, si ellos mismos en su gestión están taponando lo que es el desarrollo del canal de Navarra, ¿por qué? Porque a la hora de sumar hectáreas, en lugar de, entiendo yo desde mi humilde punto de vista, tener cabeza y decir, pues si no quieren regar esta zona, vamos a regar esta otra, pero sumamos hectáreas, porque para que sea viable necesita eso, pues es lo que se debería haber hecho, y no haber haberse encontrado con ciertos conflictos en varios pueblos, que al final luego pues eso va mermando de alguna manera la positividad de que el canal se vaya desarrollando. Eso es lo que viene ocurriendo. Turno de palabra para Raimundo y después os dejamos a Yolanda y a los tertulianos, pero al final los protagonistas hoy son los alcaldes, son Raimundo Aguirre, alcalde de Fitero, Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta. Escuchamos esta vez a Raimundo Aguirre. Bueno, yo creo que el canal de Navarra, como su buen nombre dice, es de Navarra. O sea, tenía que llegar a todos los puntos de Navarra. Sí que es cierto, pues, que a lo mejor el costo de enviar agua por medio del canal a sus localidades pues es inviable, o por lo menos lo que nos pasaba a nosotros. Sí que yo entiendo que el canal de Navarra no deberíamos verlo pueblo a pueblo, porque entonces pueblo a pueblo acabaríamos por no hacer absolutamente nada. Es decir, el canal de Navarra tiene que ser un objetivo visto desde vista de pájaro, y bueno, sí que es cierto que en algunas zonas, Juan Carlos, te llegará, no será tan necesario, pero bueno, el trazado tiene que pasar por ahí y tiene que llegar a Navarra. Tiene que llegar a todos los pueblos de Navarra. Entonces yo abogo porque el canal se desarrolle y tengamos agua todos, que para eso la estamos pagando. Ten en cuenta que el canal de Navarra lo estamos pagando, pase por donde pase, los riberos, los de la zona media y los de la montaña. Con lo cual, y luego pues a valorar aquellas zonas donde realmente el canal no pueda llegar por los motivos que sea, y dotar a esa población o a ese núcleo o a esa zona de una infraestructura que igual no es tan eficaz como el canal, pero sí que pueda paliarle los daños que le ocasiona el no tenerlo. Pero es lo que hemos hablado antes, o sea, a mí que los intereses de Fitero o los de Corella o los de Ribaforada, pues bueno, cada pueblo tiene su problemática y su cosa, ¿no? Pero aquí de lo que se trata es de los intereses comunes, vamos, el sentido común dice que la ribera además es la zona donde menos llueve y donde más cara se paga el agua para regar, o sea, es que es... Yo no sé dónde está el problema. Que espera un momentico, que el alcalde de Fustiñana dice que no. Bueno, él sabrá por qué, supongo yo que porque estaba del bando de la presidenta y, en fin, y otros intereses que no vamos a decir aquí, ¿no? Y sobre todo, pues porque les pasa el Ebro por la puerta de casa. Entonces, solamente para regar tienen que abrir la tajadera y pagan 0,0 mil. Pero yo no... A diferencia de Fitero, por ejemplo, pues o Cintruénigo o Ablitas o cualquier otro. Que lo que estoy diciendo es que no es una cuestión única y exclusivamente de decisión municipal. No, eso es lo que estoy diciendo. Claro. Pues que por mucha perspectiva que queramos tener, que luego todo pasa porque los propietarios den su sí a que el riego se ponga. Entonces, es que, pues bien, si queréis, lo miramos con otra perspectiva. El canal debe llegar a todas las partes de Navarra, de acuerdo. El canal lo pagamos todos, de acuerdo. Vamos al cómo. que las intenciones son todas muy buenas, pero vamos al cómo, porque yo, que llevo mucho tiempo en política, estoy como muy harto de oír hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, pero nadie dice cómo. Y en el cómo es donde vienen los problemas, porque el cómo es lo que estoy diciendo, que realmente cuando los propietarios no lo ven, esa parte del canal no se instala, punto y final. O sea, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, yo la única alternativa que veía era cuando existía este tipo de problemas, pues para que no existiera el problema que tú apuntabas al principio, Yolanda, que tenías razón, que es problema económico, pues hombre, que se siguieran sumando hectáreas, si no era con una alternativa, con otra. Que si luego, porque dudo mucho que por decisión municipal, únicamente por decisión municipal de un alcalde o de un ayuntamiento, el riego no llegue, porque normal... No, yo no he dicho eso, ¿eh? Yo no he dicho eso. El canal no llegue, eso. Pero quiero decir que por el que el alcalde de Fustiñana diga lo que diga, pues ojo, porque no, si hablamos de riego, habrá que hablar con todos los propietarios, y seguramente que la propiedad de la tierra no será toda del ayuntamiento, o sea, del pueblo, del comunal. Entonces, que en el cómo es donde están los problemas, pero yo creo que realmente la mayoría de la gente estamos por la labor de que llegue el canal de Navarra, claro que sí. Juan Carlos, yo he dicho, vamos a escuchar Fustiñana, dejamos a Yolanda. Le preguntamos muy rápido, por el Yolanda. Tema del canal, porque él, siendo alcalde de la Ribera, había votado en contra y tal. O sea, no digo yo que sea el alcalde de Fustiñana el que haya decidido que no, he dicho que frente a un frente común para defender que el canal llegue a la Ribera, los propios alcaldes de la Ribera, algunos, no todos, han estado en contra. O sea, no he dicho yo que sea decisión de uno o de otro, no. Estar todos de acuerdo en todo, por en la vida política es así, y os voy a decir, pero bueno, así nos encontramos. Es que yo me niego a pensar que todo el mundo tiene que, valga la redundancia, pensar igual. No tiene por qué ser así, tiene que haber diversidad de opiniones, y el alcalde de Fustiñana, como otros, tendrán justificación de por qué no quieren que el canal de Navarra llegue. Tendrán su explicación y tendrán sus argumentos. De todos modos, como los que estamos aquí, defendemos otros. Pero lo que sí hay que tener claro es que más allá de la... Mira, cuando se trató este tema, por ejemplo, en el ayuntamiento, porque claro, perdonadme que hable de... Se nos está acabando el tiempo, así que simplemente decir que nosotros nos abstuvimos. No votamos ni a favor ni en contra, nos abstuvimos. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento de Plata poseía el 0,5% de la propiedad que se quería poner en riego. Porque nos negábamos a ser determinantes, no es que no lo íbamos a ser, pero a decir, vamos para aquí, vamos para allí, cuando es una cuestión de que el 75% de los propietarios tenía que apoyar ese proyecto. Pues bueno, pues que los propietarios decidan, esa fue nuestra postura, aun siendo conscientes de que era bueno para Peralta y transmitiendo a la gente que era bueno para Peralta, dijimos, pero que decidan los propietarios, porque somos un 0,5% de la tierra que se quiere poner en riego. Como decía, se nos está acabando el tiempo. Vamos a escuchar unos consejos publicitarios y a la vuelta pasamos ya a la ronda final de reflexiones. Continuamos en esta mañana de Tudela, cuando estamos ya llegando al fin de esta tertulia ciudadana, en la que tenemos hoy al alcalde de Peralta, Juan Carlos Castillo, y al alcalde de Fitero, Raimundo Aguirre. Como les decía, ya toca llegar al final y a esa ronda final de reflexiones, y lo que les preguntamos a los alcaldes y a los tertulianos, a los que pido que respondan brevemente, menos de un minuto cada uno, es si es posible que las localidades de la Ribera tengan un objetivo común y cómo puede hacerse. Empezamos con Raimundo. Bueno, pues brevemente, sí, yo creo que no solo que es interesante, sino que debería ser necesario. Es decir, tenemos que ponernos de acuerdo todos para hacer un frente común y tratar aquello, no solo a tema industrial, sino estoy hablando de muchos otros temas que pudieran interesarnos y que pudieran ser comunes a toda la Ribera. ¿Cómo hacerlo? Pues bueno, pues tenemos ahí lo que hemos dicho antes. Yo creo que la Federación de Municipios y Concejos puede ser un arma que nos pueda, no a lo mejor la definitiva, pero sí que puede ser un arma o un instrumento que nos pueda abrir un debate y poder desde ahí trasladar nuestras inquietudes en este caso a la presidenta del gobierno y a la consejería que sea competente en el tema. Escuchamos la reflexión final de Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta. Yo me quedaría con las experiencias que ya hemos tenido en varias partes de Navarra con el tema de mancomunar los servicios. Eso ha funcionado, ese es un buen punto de partida, y Y creo que de ahí, bueno, pues debemos extraer que realmente una conclusión clara, ¿no? Que la unidad de los pueblos pues mejora el servicio, incluso mejora los costes, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar? Pues bueno, pues habría que ver. Es que si realmente vemos cómo se unen los pueblos, es que realmente a la hora de ver cómo se han unido, pues no sé, Peralta por un lado está para los residuos con 9 pueblos y por otro lado para las aguas está con 30 o 40 pueblos. Es que, quiero decir, hay que ver luego si los planteamientos pues son los buenos para cada localidad, porque no olvidemos que al final los alcaldes tenemos que dar respuesta a nuestros vecinos y tenemos que tener miras para lo que estamos hablando hoy aquí, pero también tenemos que saber que lo que hagamos pues vaya en pro del interés que va de nuestra localidad. Juan y Yolanda, ¿cuál es la valoración que hacéis de la reflexión que sacáis de esta intervención de los alcaldes de Peralta y de Fitero en esta mañana de Tudela? Juan. Pues yo nada, refrendar lo que acaba de decir el alcalde de Peralta, la mancomunidad de servicios es un buen arma y además es una experiencia ya contrastada. Luego, las infraestructuras integradoras, llamaría yo, aquellas que integrarían y que harían formar Ribera, hacer Ribera, y entre ellas hospital, Canal de Navarra, educación de grado medio y superior, etcétera, sin más. Y Yolanda, tu reflexión y valoración final. Yo creo que, bueno, insisto lo que he dicho ya desde el primer día, yo abogaría por una mancomunidad de ideas, que cada alcalde pues exponga qué es lo que le gustaría cambiar o qué es lo que, y a partir de ahí pues empezar a negociar. Y creo que no está reñido el bien común del conjunto de la Ribera con el bien común de cada pueblo. Creo que son dos cosas que son paralelas y que, bueno, cada alcalde puede ejecutar en su pueblo aquello que llevara previsto en su programa, pero que a la vez se puede pedir la gratuidad de la autopista u otras cosas que de paso nos benefician a estos ciudadanos y al resto de riberos. Pues muchas gracias a todos los que habéis estado esta mañana acompañándonos en esta tertulia Objetivo La Ribera. Un saludo a Yolanda Serrano. Yolanda, un saludo. Hola, bueno, venga, hasta mañana. Hasta la próxima. Saludamos también a otro de nuestros tertulianos habituales, Juan García. Adiós. Y saludamos y agradecemos a los alcaldes de Peralta y de Fitero, al alcalde de Peralta, Juan Carlos Castillo. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Adiós y muchas gracias. Y despedimos también a Raimundo Aguirre, alcalde de Fitero, y al que agradecemos también el habernos dedicado estos minutos en esta mañana de Tudela. Un saludo. Muchas gracias, un placer.